Bueno, y tenemos que retomar otro de los temas de hace ya unos días, y es una nota de prensa del Partido Popular de Archeniega. Su portavoz, Joseba Lejalde, pues denunciaba lo que calificaba de pésima gestión del equipo de gobierno municipal en la construcción del campo de fútbol de la localidad. Bueno, un asunto que no es nuevo, porque lleva 20 años este asunto, este tema. Pues encima de la mesa, ¿no? Llevan 4 años, mejor dicho, 4 años, pidiendo un informe jurídico. Quiero decir que la construcción del campo data de hace unos años, no de ahora, precisamente. Bueno, vamos a salir de dudas. Joseba Lejalde, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Sí, ¿qué tal estamos? pues aquí andamos. El campo de fútbol que no es nuevo, por supuesto. Digo, para los vecinos que estamos, para los ciudadanos que estamos fuera de No, Archeniega. no, esto es un campo de fútbol que lleva ya 20 años construido. Y bueno, pues el problema viene ya de antaño, con la empresa que empezó a ejecutar el mismo, que es la empresa Construcciones Viteri. Y bueno, pues en su momento el arquitecto que llevaba la obra, pues bueno, decidió liquidar con esta empresa porque no se ajustaba al proyecto de la misma. El problema fue pues que en esa liquidación hubo un error. La empresa Viteri empezó un contencioso administrativo contra el ayuntamiento y 20 años después pues hemos tenido que llegar a una mala solución, que es indemnizar a esta empresa con 53.000 euros. Desde el Partido Popular llevamos 3 años, como bien has dicho, pidiendo un informe jurídico que determine posibles responsabilidades de las partes implicadas. Sería interesante que se determinara el plazo de prescripción de la responsabilidad civil contractual en materia de construcción del arquitecto. Es decir, el arquitecto pues tendrá que tener una responsabilidad civil por haber gestionado mal la liquidación de aquella obra. En caso de que ese plazo hubiese transcurrido, desde nuestro grupo seguíamos solicitando que las posibles comunicaciones realizadas entre el ayuntamiento y el propio arquitecto que hubieran podido producir la interrupción de la prescripción y el inicio de un nuevo cómputo. Es decir, si se computa 15 años como la prescripción legal para que la responsabilidad civil del arquitecto hubiera pasado, pues si en ese periodo de 15 años el ayuntamiento hubiera pedido al arquitecto por una serie de documentación pedidas a su vez por el juzgado, pues que determinasen pues que esa prescripción se paraliza y empiece una nueva. Desde el ayuntamiento, en todo momento, se nos ha dicho que la prescripción había pasado, que los 15 años entendían ellos que era el periodo válido, y no se han tenido en cuenta ninguna de nuestras reivindicaciones y bueno, entendemos que la gestión del ayuntamiento no ha sido la adecuada. Creemos que una vez más, el que paga los platos rotos son los ciudadanos de Arceniega, los cuales tienen que hacer pues el pago, tienen que hacer frente a un pago de 53.000 euros, cuando pues si la responsabilidad del arquitecto podría pues dirimirse como tal, pues sería el propio arquitecto y su seguro el que se hicieran cargo de ese gasto o de ese pago. Bueno, recuerdan en la nota, hablaba de tres, dice en la nota que hace 4 años que vienen ustedes exigiendo que se elabore un informe jurídico Sí, para que son tres, determine sí, 3 años. tres, bueno, que termine la responsabilidad, determine la responsabilidad civil del arquitecto, y no se ha dado esto. Según ustedes, pues, ¿por qué no se ha dado? Es decir, que si Bueno, parece que podía haber habido una presunta responsabilidad, que de pues alguna manera, bueno, pues permitiese ahorrar esos 53.000 euros, ¿no? Al consistorio. si les digo la verdad, tanto a usted como a todos los oyentes de esta cadena, la verdad que yo soy el primer sorprendido. No entendemos desde el Grupo Popular y no entendemos la actitud del ayuntamiento, porque al final yo creo que si se puede contrastar y que el arquitecto que dirigió esa obra tiene responsabilidad civil, pues sería para las arcas del ayuntamiento un gran alivio. No entendemos el porqué de esa negación de no querer solicitar ese informe. La verdad que me quedo estupefacto y por eso lo denuncié en el ayuntamiento, lo denuncié ante los medios de comunicación. Yo creo que desde el propio ayuntamiento no se han gestionado bien los tiempos, ni las formas, ni los medios de los que disponemos para que este contencioso hubiera sido positivo para el ayuntamiento y no encontrarnos en la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, pues este es el asunto de la gestión del campo de fútbol de Archiniega, el Partido Popular, que denuncia que el ayuntamiento tendrá que pagar 53.000 euros por un asunto que quizás se podría haber gestionado de otra forma, según Joseba Elejalde, portavoz popular en el Ayuntamiento de Archiniega, al que le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala. Muchísimas gracias y pasar buen día. Gracias a vosotros por darnos voz en este medio. Muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego.